desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Muy buenas tardes, oyentes de Radio Acuarela. Estamos otro sábado más acá con los compañeros acá de Escuela de Comunicación. Somos Cuarteto Juvenil. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, compañero Andrés. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bueno, bienvenidos como todas las tardes de sábado aquí a Radio Acuarela. Buenísimo. Hoy vamos a tocar unos temas que están muy buenos, la verdad, para comentar hoy. Uno de ellos sería la posibilidad de vida en el planeta Venus, que hace unos días se confirmó con unos científicos ahí. La otra sería la primera fecha del campeonato femenino de OFI, que lo va a relatar Belén. Y por último, pero no menos importante, tenemos palabras del entrenador de Cerro Largo que va a presentar Matías. Sí. Muy bien. Y también va a ser. Va a hablar sobre los llamados para árbitros, ¿no? Sí, de OFI, que hay un curso acá en Melo y voy a estar hablando de eso. Muy bueno. ¿Te parece, Andrés, si vamos con un poco de música? La verdad es que no hay una verdad. Leyendo una pared de la ciudad, habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. Consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero. Si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta antigüedad. Bueno, regresamos. Empiezo yo hablando sobre una posibilidad de vida que se está dando en el planeta Venus, especialmente en la atmósfera. Se ha hablado de que podría haber fosfina en la atmósfera de Venus. Y estamos viendo a ver cómo saldrá y eso. Por ejemplo, ustedes no sé si sabrán, pero Mercurio sería el planeta más cercano al Sol que tenemos en el sistema solar, y después vendría Venus. Ustedes supondrían de que Mercurio sería el más caliente por tener más proximidad al Sol. Bueno, pero no es así. El planeta Mercurio es inferior, su temperatura es inferior a la de Venus. Venus alcanza una temperatura de 470 grados. O sea, vos entras allá y salís volando. Y tiene una presión atmosférica 90 veces más que la Tierra. Se compara con los abismos de la fosa de las Marianas, por ejemplo, acá en la Tierra. Y bueno, pero ese no es el tema. Así que el tema sería la fosfina que se encuentra de estado, no sé si decirlo natural, pero capaz que sí. La fosfina, si no saben, es un compuesto que largan los seres vivos al descomponerse, la materia orgánica. Todo lo que está vivo, cuando muere, larga fosfina a la atmósfera, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, sí. Después, eso se sube a la atmósfera, queda ahí con bacterias y virus y todo eso. Por eso la gran revolución que hubo hace unos días, por eso, porque se sabe, acá en la Tierra es así, descomposición orgánica. En Venus no se sabe. Entonces puede haber vida allá. Puede haber, por eso hay posibilidad. Claro, no está confirmado. No está confirmado, pero porque no se sabe si la fosfina se descompone de esa forma en un cuerpo vivo. Si es en Venus, claro. O si puede ser de otro lado. Exacto. Entonces, o sea, es una posibilidad. En Venus, si hubiera un cuerpo tirado en Venus, por ejemplo, claro. Se murió este, ahí empieza a descomponerse el gas, claro. Y queda ahí. Acá es así, allá en Venus no se sabe. Por eso la NASA hace unos días hizo un comunicado de que está interesada con otras agencias más de espaciales. Se van a seguir averiguando. Claro, eso. Van a mandar una sonda para estudiar la composición de la atmósfera y eso. Y está muy interesante la información que das, sobre todo que la NASA últimamente está haciendo muchos proyectos. Este hombre que fue a la luna, no sé si a la luna, un cohete que fueron dos personas. Hace poco, claro, Armstrong y eso, que fue el primer, si no me equivoco, el primer hombre a pisar la luna en el 69, 68, por ahí fue, creo, y hizo historia, la verdad. Había una frase que no me acuerdo con el que le había dicho una vez, que no recuerdo bien, no sé si ustedes la saben. No sé mucho del tema. Un gran paso para la humanidad, algo así era. Sí, es conocida, pero no sí, la sí, sé. Sí, sí, no. Está muy buena la información que acaba de dar, y espero que, sobre todo, que se descubra. Está muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Sí. El más atractivo para vida que se ha buscado es en Marte, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, ahora van por Venus. Vamos a ver qué tal. ¿Qué sucede? Y bueno, vamos con un poquito de música, Andrés, y volvemos con más temas. Bien, ahora toca hablar sobre la primera fecha del campeonato femenino de OFI. El sábado pasado ya estuvimos hablando un poquito del tema, no teníamos el horario ni el lugar confirmado todavía, pero ya se sabe, ya están jugando. A las 14 empezó el primer partido, que es primero de marzo versus Convento. El árbitro es Luis Álvarez, el primer línea es Gonzalo Padula y el segundo asistente en líneas es Jorge Acosta. El estadio es Germán Baldassini, más conocido como el Salesiano. El segundo partido, que se juega hoy también, es a las 17 horas con Sauce versus Arachanas. El árbitro es Jorge Acosta. Hacen viceversa con el segundo línea porque se cambian ahí. Sí, ¿sería como el suplente o algo? No, o sea, son tres. El que está de línea pasa a ser árbitro. Claro, y se cambiaron. Bien, claro. El primer árbitro sigue siendo el mismo, que Gonzalo Padula, y el segundo árbitro ahora es Luis Álvarez, que fue el segundo asistente en línea. Es Luis Álvarez, que en el primer partido, que ya debe estar por terminar, ¿sí? Sí. Fue árbitro y ahora cambia para ser asistente. Asistente, sí. Claro, es un viceversa. Bien, hay un dato muy importante. Contanos sobre Wendy, contanos la información que tenés. Sí, Wendy Carballo, que es jugadora de Arachana. Sí, que juega en la selección de Uruguay de fútbol. Sí, también juega en la selección. El año pasado. Sí. El año pasado fue expulsada, entonces no. Tiene tres partidos que tiene que cumplir, que no pueden jugar. Y se va a perder los tres partidos porque no hay ida y vuelta, son tres partidos nada más. Entonces se va a perder el torneo del campeonato. Sí, la zona de grupo se la va a perder totalmente. Claro, si llega a pasar a Arachana, sí, va a poder jugar. Ahí sí, pero si no, no. Bueno, gente, la información que tengo para dar sobre el enfrentamiento de hoy, que fue hace lo largo contra Fénix en el Ubilla a las 17:30 horas, y esto no decía Daniel Núñez al respecto del partido. Bueno, de cara al partido de mañana, o sea que vemos que el equipo está con mucha motivación en vista de que venimos ahí en las primeras posiciones de la tabla. Más allá de que Nacional sacó una diferencia y Rentistas también, que son los dos que están por delante nuestro. Hay mucha expectativa en que podamos hacer un buen partido nosotros mañana, sumar de a tres, que es fundamental, y que eso nos permita hacer lo nuestro, que es el paso a paso, y después esperar, o sea que van a haber muchos cruces que son duros, igual que los partidos que tenemos nosotros por delante, que son dos como local y uno como visitante de cierre de campeonato. La idea es sumar en este primer partido, poder sumar y llegar a 23 puntos, que sería importantísimo. Y por suerte no tenemos jugadores lesionados, o sea que están todos los jugadores a la orden. Y suspendidos por acumulación de tarjeta amarilla a uno solo, que es Ángel Cayetano. O sea que todo indica de que estamos preparados, porque hicimos una buena semana para llegar al día de mañana con un rival que es muy duro, que es Feni, que viene necesitado de puntos, que necesita sumar, eso hay que tener en cuenta también. Entonces hay que encarar con la mayor seriedad posible, doblegarlo en base a juego, y que podamos al final de los 90 estar conforme con lo que mostramos y lograr el objetivo, que es lo más importante. También le consultamos sobre a Daniel si le estaba gustando la parte futbolística que ha mostrado el equipo hasta ahora, y esto no es decir. En lo futbolístico, lo importante es que vinimos de menos a más, ¿no? El equipo, en los dos primeros partidos que jugamos afuera después de la pandemia, que fue Wander y Peñarol, contra Wander el equipo no hizo un excelente partido, pero lo tenía controlado, y ese penal mal cobrado por el árbitro nos llevó a perder 3 puntos, y después no hacer un buen encuentro contra Peñarol también nos llevó a perder 3 puntos más. Pero después vimos que el equipo tuvo reacción, ha mejorado el volumen de juego, muestra ya circuitos fuertes por izquierda y por derecha, que eso es fundamental. Y el ganar de 14 puntos, de 16 puntos 14, ha sido importante también, porque eso eleva el estímulo y da mucho más confianza. O sea que estamos conformes con lo que se ha mostrado hasta ahora, pero somos conscientes que hay que agregar algo más en el día a día y en el partido a partido. Y otra de las cosas que nos dijo fue que están ilusionados de poder salir campeón del campeonato de apertura. Obviamente faltan algunos cruces, pero como él nos decía, que el equipo va creciendo de a poco va encontrando el equipo. Justamente hoy no está Ángel Carretano, que es un pilar fundamental en el medio, pero de mi punto de vista hay hay un buen plantel para poder sustituirlo a Ángel. La verdad es que tiene buen equipo, aunque está esa baja, creo que va a poder jugar un buen partido. Un rival difícil, Fénix. Bien, sabemos lo que son los equipos de Calasco. Obviamente que está el campo de juego de Luisa. Lo conocemos más, somos más fuertes. Lo conocemos y a Fénix le va a jugar en contra, porque... Tanto para los cuadros, pienso yo, porque los equipos quieren jugar al fútbol. No sé cómo está hoy en día el Luisa. Si ha mejorado en estos días un poco, ¿no? Pero yo creo que va a ser un lindo partido y sobre todo si se lo largo gana, que va aprendido ahí arriba, esperando el resultado. Para saber cómo está el campo, tenemos que ver el partido de hoy, Mati, vos que sos muy hincha. Sí, soy fanático del club, soy un fiel hincha y sobre todo espero que hoy podamos sacar un buen resultado. Esperemos que ganemos, sí. Relacionado a ganar el Apertura, es difícil, pero se puede porque Rentista ganó contra River, está primero... Después creo que está Nacional. Sí, justamente Nacional este fin de semana nos juega por el hecho de que jugó Libertadores y jugó el juego y quedó muy próximo, entonces pidió suspender el partido y se va a jugar justamente el próximo fin de semana que no hay fútbol. O sea, se va a jugar solamente el partido de Nacional. El sábado, el día antes de las elecciones departamentales. Buenísimo. Entonces, eso fue, así que si les parece, con un poquito de música y volvemos con más. Volvimos. Matías, ¿tenés para contarnos algo más? Sí, sobre lo llamado para árbitro, Ofi, que se va a hacer un curso de Melo y Martín Olivera, uno de los profesores que va a tener el curso, esto nos contaba sobre el curso. Matías, te cuento que están abiertas las inscripciones para el curso de árbitro de fútbol de Ofi. Se toman inscripciones de lunes a viernes de 12 a 17 horas en la Asociación Departamental de Fútbol. Ahí Tapi Colmán los atiende. Y bueno, es una linda instancia y oportunidad para que gente se suma al arbitraje que el departamento está necesitando en este momento árbitros y árbitras. Que sería una buena instancia, un curso que calculamos que va a demorar de 3 a 5 meses, ese sería el tiempo de duración, y bueno, todavía quedan aproximadamente 10-15 días para las inscripciones ahí en la Casa del Deporte, en la asociación, y bueno, lo que necesitan es, el primer requisito es ser mayor de edad, 18 años cumplido. Después de haber terminado la escuela primaria y bueno, y después datos personales de las personas interesadas como dirección, cédula de identidad, esos tipos de documentación. esas son las cosas que se necesitan y bueno, y estamos a la espera que más gente se sume. Ya van cerca de 15 personas que estarían comenzando el curso, pero bueno, la idea es que se sumen más, tanto hombres como mujeres, para bueno, para poder hacer un curso de árbitro de fútbol de OFI, que bueno, que les habilite a arbitrar acá el Melo, el Ciudad de Melo, y además las copas del interior, tanto a nivel de clubes y de selecciones. Abrazo. Bueno, esto nos decía Martín Olivera, uno de los profesores que va a tener el curso, que Martín también es árbitro, no sé cuál dirigir en primera división, pero es árbitro recibido de off, árbitro hasta partido de tercera, nunca se va a debutar en primera, pero está bueno esto, que haga este impulso para la gente que quiere implementarse en la parte de árbitro, que haga. Muy bueno, Matías, lo que nos contabas. ¿Y cómo es la entrada y eso? Como dijo él, tienen que ir a la asociación departamental, que ahí le van a explicar bien todos los requisitos que se necesitan. La cosa del curso todavía no está estipulada, pero me parece que va a ser de 500 pesos la matrícula. Está bueno para la gente que le interesa y le gusta, se podría... Sí, porque falta árbitro, sobre todo acá en Melo, falta árbitro, y está muy buena esa iniciativa, así que cualquier gente que esté interesada pasa por la asociación de fútbol y averigüe. Bueno, buenísimo. Usted, cambiando de tema, ¿ustedes qué les parece los citados por Tabárez que se dijo ayer? Sí, a mí de mi punto de vista ya era hora de que volviera la eliminatoria, sobre todo, y sobre todo que le dieran la posibilidad, por ejemplo, a Nico de la Cruz, que la está rompiendo el River. Un partido por Libertadores. Es un jugador que a mí me gusta mucho, tiene muy buenas condiciones, que yo creo que es un jugador diferente, que le va a, si tiene la posibilidad de demostrar su calidad como jugador, le va a dar una mano terrible. Aprendió mucho. Claro que sí, además que es Gallardo, claro. Uno de los mejores, sí. El mejor, para el punto de vista, el mejor entrenador de Sudamérica. Más allá que el año pasado haya perdido la Copa de manera insólita, porque yo creo que esa final se vuelve a jugar 10 veces y no pasa lo que pasó, pero como todo, es así, cosa de fútbol. Pero de mi punto de vista, a pesar de que no ganó la Copa, para mí era el mejor equipo, porque Flamengo en su momento tiene un buen equipo, pero juega bien, pero como funcionamiento me gustaba más mucho River como equipo. Claro. Y además, Tabárez citó a otros nuevos jugadores también, que, o sea, fueron citados en marzo, ¿verdad? Para el amistoso de marzo. Y eso sí, contra Chile y Ecuador. Y ahora, ¿cómo se cambiaron? Sí, bueno, vienen del exterior. Citó 26. De esos 26 tienen que quedar 24, quedan dos. Bueno, claro. Lo otro que citó fue Mauro Alamarri, que está en el Getafe de España. Otro jugador que la rompe en Getafe y no ha sido citado durante esos años. Sí, salió de Defensor de Pony, de acá de Montevideo. Es un un 5 con muy buena técnica, porque, y sobre todo muy temperamental también. La verdad que es un muy buen jugador. Sí, y otro que viene por primera vez también a la selección es Rossi, que juega en la MLS también y es goleador. Sí, que la, sinceramente la está rompiendo en la MLS, sobre todo desde que se fue, porque no sé si ustedes se acuerdan que él en la inferior de Peñarol había arrancado como centro delantero. Sin embargo, ahora en la MLS está fuera de puntero o de volante. Le descubrieron una posición y sinceramente la están viendo. Se sigue volando el tipo. ¿Qué opinas, Belén, sobre la lista? ¿Vos sacarías a alguien o no? ¿O te parece bien la lista? Relacionado a Rossi, me parece que hubiera sido mejor que lo hubieran citado mucho antes, porque le rompe hace tiempo. Y bueno, yo soy fanática de Cavani y entiendo que no esté en la lista porque no tiene un equipo todavía, pero bueno. Sí, esperamos que consiga uno pronto, porque si no, nos quedamos sin Cavani. Sí, la verdad que mucho noble, pero nadie por ahora nada concreto. Sí, la verdad. A mí me encantaría que viniera al Atlético. Hincha del Atlético, ¿eh? Sí, mal. Sí. Bueno, una lástima, ojalá que, no sé. A mí me gusta, esta es opinión personal, a mí me gustaría verlo en Boca. En Boca, también hubo un foco de eso. Hubo un rumor. Pero para mí tiene tiempo en Europa todavía, unos años. Sí, dos años más y después se viene para Sudamérica. Sí, pero a mí, esta es mi opinión personal. Claro, muchas veces los jugadores se vienen ya cuando están terminando su carrera y a veces eso le juegan en contra, porque no dejan tanto la buena imagen, porque ya vienen deteriorados, con lesiones. Así que de mi punto de vista, por más que, como dice Belén, todavía tiene ruedas para rodar en Europa, pero de mi punto de vista me gustaría verlo en Sudamérica. ¿Y por qué en Boca y no en River? Porque él en una declaración dijo que le gustaría gritar los goles como en Manteca Martínez, que fue un jugador uruguayo en la década del 90, que festejaba los goles de una manera muy particular. Se subía al tejido donde está la barra 12 de Boca, y él dijo que le gustaría festejar los goles de esa manera, igual que el Manteca Martínez. Por eso fue ese rumor. Y Riquelme se contactó, según la información que se decía, se contactó con él para... Pero no se consagró nada, claro. Por ahora nada. No surgió nada todavía. Y el equipo todavía, una lástima. Ojalá que consiga algún equipo que esté a su altura. Y bueno, y tenemos... Está Ronald Araújo también, que venía unos partidos lindos en Barcelona. Sí, de hecho ahora estaba jugando Barcelona, creo que ya terminó. Sí, creo que fue titular. Jugaba la copa esa de... Que ahora se me fue el nombre. John Camper. Sí. Esa, que es donde presentan al equipo para la temporada completa. Claro, para cuando empiecen de nuevo, claro. Ese otra apuesta a futuro que lo creo que... Claro. Sí, pues ya, un buen defensa, la verdad. Ya no es algo a futuro, sino que ya es realidad, sobre todo, ¿no? Sí, porque, se están quedando viejitos. Porque, como es, realmente tiene un futuro enorme y tratando de jugar en el Barcelona, la verdad que muy buen jugador. Y bueno, los goleros son Rodrigo Muñoz, Martín Silva y Martín Campaña. Sí, ¿qué piensan de eso? Para mí ya tiene sus años, sí. Podría convocar a... No, puede, pueden jugar todavía. Sí, en mi opinión, podrían jugar bien. Pero tenés buenos goleros acá en Uruguay que podrían ser convocados. Sí, por ejemplo, Dawson, que puede ser un buen arquero para ser citado. El Gino Rochet, que se había nombrado como que lo podían citar porque tiene un buen momento, sobre todo en Nacional. Pero de eso, de mi punto de vista, que va a atacar, que por ahora no está teniendo actividad en el Santo, es Martín Gambani. Sí. Que esa es la duda, porque no está, por lo que tenía entendido, no estaba haciendo titular. Mi punto de vista, es un buen grupo, no sé si le gustaría que hubiera algún otro, no sé. Bueno. No, la verdad es que Lozano, es que era buen jugador, tenía velocidad, sí, y todo eso, sí, pero parece que está lesionado. Buen volante, con buena pegada, sí, sobre todo. Buenísimo. Otro que a mí me gustaría, que ahora bajó en nivel, pero que siempre me gustó como jugador, que nunca fue citado, es Diente López. Sí, otro más. Porque más allá de que Jonathan Rodríguez la está rompiendo, y otro que me gustaría que hubiese estado, si no me equivoco, el nombre es Matías Viña, pero el delantero que juega en la América de México, que es uruguayo, que tuvo con la selección sub-20. La sub-23, sí. Que la están viendo también en México. Y es un delantero, no de la misma calidad, pero sí tienen cosas bastante parecidas en el tema de velocidad, de ir a chocar, de no dar pelota perdida. Muy parecido al visual. Obviamente que no va a comparar, pero tiene cosas bastante similares, que realmente la está rompiendo en México, y de mi punto de vista, me hubiese gustado que hubiese sido citado. Sí, porque no, capaz en un futuro lo citan y se le dan oportunidad de jugar, pues la puede romper tanto en su club como acá en la selección. Sí, claro. Y otro que yo creo que es una apuesta futura, pero en breve le van a tener que dar la chance, es Matías Arezzo, el de River. Es una de las jóvenes promesas de fútbol uruguayo, que realmente la está rompiendo. Bueno, River de Montevideo le puso un precio de 18 millones de euros. Si lo logran vender, va a ser sobre todo un gran ingreso para River, y creo que uno de los jugadores más caros que se puede vender de Uruguay al extranjero. Sí, la verdad que sí, Matías, muy muy bueno, o sea, la cotización y eso que tienen algunos jugadores, que a veces no se los toma muy en cuenta, sabiendo lo que podrían demostrar en un futuro cercano. Sí, sobre todo porque, sí, dando el caso de Matías Arezzo, claro, que está en un equipo menor, que no tiene tanta trascendencia, pero yo creo que cuando tenga la posibilidad de irse a Europa, va a explotar. Sí, sí, yo también lo creo. ¿Vos qué pensás, Belén? Para mí es muy buen jugador. ¿Lo has visto jugar a Matías de eso? Sí, sí. Ha hecho muy lindos goles, la verdad. No sé si ya no lo habían... No sé si lo vendieron todavía, pero pedían 18 millones, sí, es lo que tengo entendido. Vi que Saralegui lo quería, pero no sé si ya hay un club de... europeo que lo tiene en la mira ya. Sí, muy difícil realmente. Lo que puede pasar, que a veces pasa con los clubes europeos, lo compran y lo ceden a préstamo a otro, y ahí se puede dar que el, tanto Peñarol este tenga la posibilidad de tenerlo en su vida, pero dudo que se dé. Pues sí, y también esperemos que Tavares al final decida unos días antes de los partidos y que cite a Cavani, y también que no, porque no tenga club no quiere decir que no vaya a ser citado en, obviamente. En Instagram se le ve muy haciendo mucho ejercicio. Sí, se lo ve contento. Está en forma, se lo puede dar. Sí, sí, tiene, hay que para rato todavía. Video cantando, bailando. Sí, está bien, está disfrutando. Claro, por mientras que no se decide su futuro, él está tranqui, no se preocupa mucho. Y bueno, estamos llegando al final ya. Nos vamos despidiendo. ¿Quieren dar algún saludo? Bueno, déjame mandar un saludo a todos mis familiares, amigos. Un saludo especial a Fernanda Sosa, que es una amiga. Le mando un saludo muy especial a ella. Belén, ¿vos? Y yo, mi familia, como siempre, y mi amigo que me escucha y que me apoya. Buenísimo, yo mando un saludo, aprovecho ya, para mi abuela y mi madre que están escuchando ahora, lo aseguro, y capaz que mis tías también, no se habrán olvidado de prender la radio. Bueno. Y déjame mandar un saludo ahora que me acordé que seguramente mi madrina y mi tío de Argentina nos están escuchando. Están lejos, no escuchan. Así que saludo apretado para ellos y mucho cariño. Un saludo para todos. Entonces, nos vamos despidiendo y en unos ratitos se presenta el próximo equipo, que sería Palo en la Rueda. El siguiente. Cuando sé que existo, no soy Mefisto, ni el anticristo, no me oculto por placer, sino por necesidad.